No se sabe si salieron de una mazmorra. O de la maleta de Madonna. De una nave de Madera. O del coco de una palmera. Pero Poder Joven Radio los presenta. Inhubits. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una emisión de Poder Joven Radio Inhubits. Recuerden que tenemos muchas sorpresas para todos ustedes y en este día tenemos un tema muy interesante que se trata de los 7 pecados capitales. Tenemos mucha información para darles y por supuesto, como siempre, tenemos también 2 invitados que nos vienen a platicar más de lleno sobre este tema. Mahaus, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Oye, con el gusto de saludarles, por supuesto, con un tema, bueno, como ya dijimos, súper interesante, y vamos a conocer un poquito más de esos 7 pecados que a diario cometemos. A diario y sin darnos cuenta, tal vez. Exacto. Y otros dándonos cuenta, pero como que nos vale. Brandín. Hola, ¿qué tal, Pepe? Pues muchas gracias por esa presentación. Y es cierto, vamos a hablar de los 7 pecados que pues nos aquejan, ¿no? Todos los días. Ay, no, vale. También vamos a ver si ya hay ciertas diferencias, ¿no? Del antes y del ahora, a ver si se siguen manejando como anteriormente, ¿no? Se, claro, se habían puesto. ¿Cómo se estigmatizaron desde el principio, ¿no? Como que algo es muy de camino. Bueno, o sea, en grande, ¿no? Como mortales, de hecho. Y ahora, pues realmente los vemos como teóricos, ¿no? Existen como conceptos, pero que si los desarrollamos, pues nuestra moral ya nos permite diferenciar entre un bien. Y Yareli Chicles. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sí, como ya habíamos dicho, hablaremos de los 7 pecados y de sus pequeñas curiosidades, y tenemos algo llamado demografía de los 7 pecados que ya estaremos revelando en el transcurso del programa. Tú nos traes mucha información, ¿verdad? Y harta información. Y también tenemos el día de hoy aquí presente, guapísima, de negro y despampanante. ¿Cómo que quieres que la diga contigo? Más bien es que sabe que hoy amanecí llena de lujuria, ¿eh? Pues me la transmites, por eso. Se bañó. Sí. Se bañó. No, bueno, es que hasta el nombre hoy traes de lujuria. Exactamente. Molly, ¿cómo estás? Pues ya te dije, como medio hot, ¿no? Ay, no, no te creas. Muy, muy contenta, pues, estarlos aquí acompañando, porque me dijeron que hoy van a traer a 2 invitados muy especiales. Sí. Como que les traigo ganas, ¿eh? Ah. Bueno, a ver, uno de ellos tal vez no se te antoje un poco, pero... No, ¿quién es? Alguien que come mucho. No, ¿cómo va a venir? ¡Qué miedo! Sí, creo que yo me voy. Pues que comparta. Yo sí quiero. Sí, ¿verdad? Sí, pues ¿por qué nos aconseje? Sí, que nos aconseje. Sí, vale. ¿Ustedes alguna vez han pecado? No. Siempre. ¿Cómo que? Okay. No. La única que manda siempre. Me voy. Yo sa chicles de ser no. una pecadora. Fíjate que yo tengo un problema muy fuerte porque todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda. Entonces, yo creo que muchos de eso se refleja en los pecados capitales. ¿Y esos pecados capitales de dónde vienen? ¿De dónde vienen los pecados capitales? Bueno, pues los pecados capitales son un conjunto de vicios opuestos a la enseñanza moral cristiana y católica. Y esta es una pequeña recopilación de San Gregorio Magno. Él fue papa, el número 64, pero también fueron recopilados en por la Divina Comedia del creador Dante Alighieri. México siempre fiel. Italiano, sí, exacto. Este pues bueno, los integró en la redacción de lo que fue su libro La Divina Comedia de 1308 a 1321, y bueno, es un poema teológico considerado como, bueno, una de las obras maestras de la literatura italiana y mundial. De hecho, pues parece ser que es como la más importante del mundo. Y también, pues bueno, otros artistas europeos tuvieron su parte en varias promulgaciones de otros pecados capitales que han armado en base a sus obras. Obviamente cada persona que no es como de mucha cultura en esto de la lectura, de pronto puede leer La Divina Comedia y dices, oye, yo no entiendo absolutamente nada. De hecho, hay ilustraciones. Yo conozco al menos un libro en el que viene la Divina Comedia, si viene cada página por página, aparte abajo viene la explicación de qué fue lo que líricamente quiso decir Dante en esa explicación, donde, bueno, se supone que se le pierde o está enamorado de una chica, la cual, bueno, está como medio perdida entre lo que vienen a ser los 7 pecados, y él la sigue y cuenta este transcurso, este trayecto en el enamoramiento, que es lo que él intenta provocarle a la chica. O sea que sí está regido, como quien dice, por la iglesia o algo así, o alguien que no era parte de él lo mencionó. No, te digo que la recopilación fue por este papa, el papa Gregorio, y pues básicamente enseña un poco de lo opuesto a lo que es la moral de lo que rige la iglesia. Y pues te enseña así como no hagas esto, mejor haz esta virtud, por ejemplo, que es la lujuria. Te dicen que en lugar de seguir la lujuria, sigas un camino de castidad y échese una cubeta de agua fría. Sí, porque aparte cada uno de los pecados capitales existen como las virtudes contrarias, que en ese caso, por ejemplo, de la lujuria, pues es la castidad. Y la lujuria es el pecado capital que encabeza esta lista y que se ha definido, o que lo definió Dante, como el amor excesivo por los demás. Y este castigo, todos estos también tienen un castigo, y el castigo correspondiente a la lujuria es ser asfixiado en fuego y azufre. Algo también súper interesante de la Divina Comedia, que a cada uno de estos pecados les atribuye un castigo. Esto no es de la Iglesia cristiana, esto precisamente se escribió en la Divina Comedia. Está rico ese baño de azufre. A gusto. Calientito. Sí, ¿no? Con este frío, mira, no nos quedaría nada mal. Oye, no, pues es que acá viene derrochando. No, ya me asusté. Ya me asusté con lo del azufre, porque pues no, uno no quiere quemarse, ¿verdad? Y la lujuria siempre termina como por quemar a la gente. Ni con azufre, ni con... Exactamente. Entonces más vale que nos reservemos. Oigan, recordemos que, bueno, el término moral se refiere a lo que está permitido hacer en una sociedad. Entonces, esto va a depender del contexto en el que estemos, porque no es lo mismo la sociedad hace 500 años, hace 1000 años, a la sociedad ahora. ¿Ustedes creen que han como cambiado los pecados? Yo siento que sí, tal vez, porque ahora la gula es el sobrepeso. Entonces, la obesidad. Entonces, han aumentado, ¿no? Antes se veía que sería en 1527. Capitales, pero yo creo que no tiene mucho que ver con la variación, porque al fin y al cabo los tiempos han variado mucho y la gente también, las costumbres, las tradiciones. Ahora ya casi que la moral es algo que estamos cada día perdiendo más, pero de todas formas, cada uno de los siete pecados quedan perfectamente, se pueden acomodar época por época. Claro, de diferente manera, ¿no? En esta sociedad, pues yo digo que está muy arraigado, porque ya no se ve lo que viene siendo las virtudes en la contraparte del pecado, se ve más arraigado lo que es el pecado. Y a pesar de que, por ejemplo, se establece como una especie de metáforas hacia los castigos, la gente ya no le importa tanto saber qué le pasaría a su espíritu realmente. Es algo muy efímero para ellos. Aparte, porque los castigos que supuestamente se ven son un poco fantásticos o increíbles, claro. Y ya en esta sociedad ya no es tan ingenuo. No es tan ingenuo y ya no te sorprende con cualquier cosa. Se sorprende con cualquier cosa. Y bueno, ya que estamos centrados un poquito en el tema, vamos a darle una pequeña pausita para que la gente vaya masticando y reflexionando. A ver, díselos antes de irnos a la canción para que vayan diciendo, bueno, hay un dato por ahí que, basándose en la información de los pecados, pues Peter Vincentfeld asoció el pecado con un demonio, ¿no? Para que fuera como el líder, si se podrá decir. Entonces la clasificación sería la siguiente: la lujuria es Asmodeo, la gula es Belcebú, de los más populares, ¿no? Sí, cuando que te dicen patadita, ¿no? Sí. Ay. Avaricia es Mamón. Sí, Mamón. Mamón es como con doble M intermedia. Sí. Pereza es Belfegor. Sí, será como alfajor sabroso, pero sí. No. La pereza es Belfegor. Ira es Amón. La envidia es liderada por Leviatán y la soberbia por Lucifer, ¿no? También de los demonios más famosos. Entonces imagínense, cada uno controla y es dueño de estos pecados metafóricamente y mitológicamente, vaya. Entonces, no, y tienen una historia bíblica. Recordemos que, bueno, tienes Lucifer, una vez le dice a Dios, pues, como que tú puedes hacer todo. La soberbia lo llevó a que lo expulsaran del paraíso. Y fue con la tercera parte de los ángeles. Ándele. Así es que vamos a reflexionar acerca de todos estos personajes y, por supuesto, del pecado capital que representan, mientras escuchamos una canción de Cuba Records. Breathe. Esto es la fábula de hoy en Inhubits. Esta historia es real. Le sucedió al amigo de un amigo. Sean bienvenidos a Pecadores Anónimos. Hola, ay, bueno, yo soy diabético y también soy hipertenso y también tengo problemas renales. Yo, pues, tengo obesidad infantil. Ya sé que van a decir, pues está como muy grandecito, ¿no? Pero pues es que me comenzó desde chiquito. Y todo por la gula. La gula, sí. Ese es mi problema. Y pues quiero ya dejar de ser así porque ya no me sirve nada. Bueno, a mí me suelen decir Asmodeo. Es de cariño. Hola, Asmodeo. Hola. Luego nos vemos. Ah, bueno, pues verán, mi voz es de niña, de niño, no se sabe. Porque me desarrollo en los ritos de Lesbos, soy sodomita, porto todo lo que tú quieras, sífilis, gonorrea, herpes y todas las demás enfermedades. Bueno, luego hablamos de eso. Yo pues me siento pues bien, a pesar de que siempre tengo pues comezón, la gente ya no me quiere y pues le doy cierto asco, saben que no se pueden resistir a mis encantos. Tengo un chancro voraz. Se lo podrás devorar cuando quieras. Sí, tú, seas hombre o mujer. Bueno, ya mejor continuamos a escuchar el niño. A mí se me reventó la bilis. Soy Amón. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Nada. ¿Cómo? Si es Amón. ¿Qué me ves? Si eres Amón, ya me di gordo, cuenta. Gordo, ¿qué me ves? Ya me di cuenta que eres bien Amón. Ya me inflamé. Enójate y pégame, papito. Ay, no. Yo no vengo aquí porque aquí me sacaban mucho dinero. Así es que yo quiero retirarme a mi casa porque necesito más dinero, más dinero. ¡Quiero más dinero! Yo no te cobro, papi o mami. Pero necesito más dinero contigo. Perdería el tiempo, necesito dinero. Oye, ¿vendes comida? No, no, necesito dinero. Ahí estuvo una reflexión acerca de los 7 pecados capitales. Qué terrible. Si ustedes no quieren sentirse así, verse así, reflejar eso que acaban de escuchar, pues a ponerse las pilas y a leer e informarse para pues no caer en estos errores, en estos pecados capitales. Claro, tienes razón, Pepe. Yo creo que podemos hacer un equilibrio, ¿no? No dejar que nos domine un solo pecado. Porque, que nos dominen todos. Hacer un equilibrio, son 7, pues hay que variar, ¿no? Sí, no, pero ¿cómo saber si estás pecando? Creo que desde el momento cuando tú dudas en hacer algo y te pones a cuestionar los valores o las creencias con las que has estado toda tu vida, significa que por ahí algo anda como fuera de lugar. Un poco mal. Sí, porque en algún momento la Iglesia Católica estableció que todo pecado es aquello que te hace sentir mal. Igual y de pronto eso... pues para mí no suena tan bien, porque igual yo puedo robar y sentirme muy bien, y eso quiere decir que ya no es pecado porque no me hace sentir mal. Pero también eso depende es un poco contradictorio. De cuando empiezas a afectar a los demás. Igual los 7 pecados son eso, que si haces las cosas y empiezas a afectar un poco a los demás, bueno, pues ya no tiene que ver tanto con cómo te sientas, sino... que estás a ver relaciones. Ajá, exactamente. Y siempre hay momentos para reivindicar el camino. Si tú ya eres un pecador, dices, estoy perdido. No, no pasa nada. Simplemente, pues, hazte un análisis, ¿no? Y piensa qué estás haciendo bien, qué te gusta, qué no te gusta. Porque también recordemos que, pues, a veces las personas te obligan o a cometer cosas de las cuales no estás de acuerdo. Y, Y eso pues también es pecado. O sea, aunque te obliguen también es pecado. Sí, porque últimamente lo haces y eso no tiene, no tienes cómo negarlo. Exacto. La gula es el segundo vicio en la lista de donde están enumerados como los más importantes, y esta, bueno, ha sido interpretada como el consumo excesivo de comida y de bebida también. En algún otro momento de la historia también se utilizaba para señalar toda clase de excesos. Ahí donde manejamos, pues bueno, los diferentes cambios que han sufrido los siete pecados capitales. Y este pecado capital también era castigado en la Divina Comedia con comer ratas, sapos, lagartijas y serpientes vivas. Y por eso tenemos invitado nada más y nada menos que a la gula el día de hoy. Bienvenida, gula. Hola, ¿qué tal? No, pues, inmensa. Inmensa, gula. No, disculpa, dile que no te diga así. No, ¿qué te crees? Oye, yo tengo una duda, ¿te da? ¿Te llamas gula o así te haces? No, soy el pecado, la gula, pero soy Belzebú. Soy el famoso demonio que muchos me mencionan por ahí. Con razón tienes como forma de una llamita, pero un poco... Claro, un poco redonda. Me halaga, me encanta cómo me adulas. Me fascina estar inmenso. Así no provocarles a ustedes ese apetito. A mí no me da apetito. No te da apetito. No. Entonces, porque aquí tengo mucha comida, amigo. Entonces es como derivamos varios de los pecados, porque por ejemplo ahí estás tú manejando, que tú eres la gula, y estás aparte provocándole a nuestro conductor la lujuria. ¿De qué se trata? Ah, pues es que me fascina inducirle a la gente. Mi labor pequeña es inducirle a la gente a que consuma, ¿no? A que no se limite, a que coma, a que beba, a que sean los hijos de Dionisio. Se deje llevar por Baco. Y pues digo, como dice la frase, y que si comen y ya no les cabe, vomiten y vuelvan a comer. Claro, no, el chiste no, es uno de los placeres magníficos de la vida. Todos los pecados son placer, todos. Oye, ¿cuántas calorías tienes ahorita, por ejemplo? Ay, yo no soy matemático. En esta época donde me crearon no había eso. No nos interesa a nosotros tener tantas calorías. En la lista sigue el pecado de la avaricia, y este ha sido pues considerado un pecado muy similar al pecado de la lujuria o de la gula, pero este pues tiene una pequeña diferencia, porque este lo que tiene es que pues lo que te importa es adquirir riquezas y riquezas y más riquezas. Este también tiene su respectivo castigo, y este es el colocado en aceite hirviendo. Pero tenemos un invitado más, y este invitado es la pereza. Este ha sido catalogado como la tristeza de ánimo en la Divina Comedia, y tiene su castigo, que bueno, es llevarlo a una fosa de serpientes. Oye, no seas mal educado, por favor. Ay, pero ¿qué pasa con este? Es que tengo un poquito sueño. ¿Un poquito? Si ya se viene durmiendo. No, es poquito. Cuéntanos algo. Cuéntanos de ti, acerca de la pereza. No tengo ganas. ¿Sí es cierto que la pereza es la madre de todos los vicios? ¿Quién sabe? Fíjate, porque... Podría. Pues así como debe de flojeroso. Es que despierta todo, porque por ejemplo, a alguien ya le pudo haber dado hambre con de verla, porque a mí ya me despertó el siguiente pecado de la lista, que es la ira. Sí, que te había dado hambre, amiga. Qué buena es. No, y nuestro siguiente pecado de la lista es este, que es la ira, un sentimiento no ordenado ni controlado de odio y de enojo. Y el resultado de este sería pues un acto de desmembramiento, y ya me dan amiga, es como de golpearla y de hacerle algo porque no se mueve. Y te fijas cómo esto sigue siendo un círculo vicioso, una cadenita que despierta varios de los pecados capitales. Uno despierta a otro. Así. A otro le podría despertar envidia, por ejemplo, que también quisiera estar. Sí, ay, qué echarte, ¿no? ¿Sabes qué, Molly? ¿Qué pasó? Sí, es verdad, ¿eh? Como que sí es el pecado así. La madre de todos. La madre los del vicios. Pecado, porque estoy leyendo cada uno de ellos, y como que algunos son como que específicamente para ciertas personalidades, ¿no? O sea, por ejemplo, no toda la gente se agarra comiendo, o no, debería. O no toda la gente es avariciosa. Entonces la pereza se da hasta en el inicio del día, ¿no? Te puedes que, pues, ay, me den otro ratito. O sí, en un momento de la tarde de que como que no tienes nada que hacer o algo así. Y eso pues tal vez ya no va tan de la personalidad, ¿no? Sino que es en un momento que lo puedes aprovechar y... Sí, que simplemente te da flojera y dices, ahorita no quiero. Y ahí sí puede entrar más que la gula o que la avaricia, que pues, hay gente en que... algún momento lo padeces. Ajá. Y no es difícil que lo padezcas, ¿no? O sea, te lo puede provocar cualquier cosa. Cualquier cosa, sí, porque nuestro sexto pecado capital, por ejemplo, también requiere un cierto perfil, que es la envidia, y bueno, es relacionada también con la avaricia. Sin embargo, pues la envidia desea algo más. de lo que tienes y algo, por supuesto, que ya le pertenece a alguien y que uno mismo percibe pues, que de pronto pues, como que te hace falta. Y este pecado, bueno, se castiga metiendo al acusado en agua helada. Yo no soy nadie absolutamente para criticar la Divina Comedia, pero pues a mí me gustaría más que al de la pereza lo fueran a meter en la lujuria. También en la lujuria. Me quedaría muy bien, ¿eh? Exacto. Oigan, ¿ustedes creen que existe la envidia de la buena que luego decimos? No. ¿Quién sabe? Envidia, porque... Envidia. Porque hay gente que lo confunde. Por ejemplo, yo tengo una vecina que cuando mi mamá estuvo embarazada la última vez, le dice: ay, señora, yo tengo envidia, pero de la buena. Entonces, una persona puede tomar como envidia de la buena, de que envidia, envidia. Y otras personas pueden tomarlo como envidia en buen plan. En buena onda. Entonces, ahí te puede llegar a confundir. Pero, por ejemplo, el pecado no especifica en si lo tienes con buena intención o en lo que te provoca en sí el sentir envidia. Simplemente es el desear algo que alguien más tiene. Mira. No, ahí simplemente llevarlo negativo, ¿no? De cajón. Envidia al final de cuentas. No envidia. La envidia. No envidia, no envidia. Nuestro último pecado, y según la lista, pues, que nos los ordenó, pues dice seguramente que es el menos fuerte, es la soberbia o el orgullo, y este es el deseo por ser más importante o atractivo que los demás. Es considerado el más grave de los pecados capitales, aunque curiosamente pues está al final de la lista y que según esto está armada pues considerando la importancia, y él mismo será también penalizado con el cruel método de la tortura conocido como la rueda. Esto es una especie de rueda de la fortuna donde los suben y los ponen a dar vueltas y vueltas y vueltas y nunca los bajan. Eso es lo que entendí yo de la Divina Comedia. No me hagan mucho caso por si tú dices, qué bruto, qué inteligente es para entender la Divina Comedia tal cual es. Pues como que no, pero según esto, así es este castigo conocido de tortura como la rueda. Rueda, rueda, rueda. Es triste. Fíjate, en la soberbia en cierto modo te puede llevar así como a buen lugar, porque si tú dices, no, yo quiero llegar a hacer esto, si lo tomas bien, pues lo haces, y pues con orgullo. Sí, pero la soberbia también se refiere a decir, no, es que a mí eso nunca me va a pasar. A los demás sí, pero a mí no. O pensar que eres, no eres vulnerable, superior a los demás, y los subestimas. Y como en la eso de envidia de la buena, ¿no? O sea, puedes llegar a decir, no, pues yo soy el mejor, y soy el mejor, y te esfuerzas, ¿no?, internamente para hacer bien las cosas, pero ya cuando te llevas entre las patas, como quien dice, a los demás, que ya te pones a decirle, ay, yo soy el mejor, y no sé qué, ahí ya caes en la red de la soberbia. Sí, las personas debemos superarnos, vamos, por decisión propia, por decirme, supera a mí mismo, yo soy mi competencia, en lugar de decir, voy a superarme porque quiero demostrarle algo a los demás, ¿no? Y ahí es cuando cae el pecado capital. Vámonos a escuchar otra canción de Injuba Records. Les recordamos que pueden venir ustedes que tienen su banda o son un grupo solista de música electrónica, de música de rock. Pueden acercarse aquí al Instituto de la Juventud, al Injuba. Pueden informarse, anotarse en una lista y posteriormente les van a hacer un llamado para que vengan y totalmente gratis graben su demo o su disco si es que ya lo tienen preparado. Además, también si ustedes tienen un programa de radio así tipo podcast, también pueden venir, hacerlo y pues como se los dije, es completamente gratis. Vámonos con esta canción y regresamos con la conclusión de este tema tan interesante de los 7 pecados capitales. Continuamos con más a través de esto que es Injubits, a través de Poder Joven Radio. Escuchamos una canción de Injuba Records y a continuación nos vamos ya con... No vamos a dar una conclusión, porque este tema da para mucho más y yo creo que en el siguiente programa vamos a seguir hablando de esto, ya de casos más específicos de los pecados capitales, algo que podemos ver en televisión, algo así que a nosotros se nos hace muy normal, pero que en realidad lleva un mensaje algo como eso. Oye, pero acabas de comer, vamos a bailar, es hora de levantarnos porque tenemos la terapia del día de hoy. Los vamos a invitar a que hagan una terapia con nosotros de relajación que hacemos aquí cada día para de pereza. Eres mala pereza. Vamos a hacer pasos como de... ¿De qué será? ¿De aerobics o...? ¿Como de zumba? ¿O de aerobics o de yoga o de salta para atrás? Lo que tú quieras. Kickbox. ¿No quepo? Bueno. Ay, está mucho, como que pesas bastante. A ver, yo creo que hoy sería fácil que la gula y la pereza nos pusieran los pasos. A ver, ¿cómo vamos a bailar? No. Agarran un pan y lo mueven de lado a lado entre sus piernas. Ah, no sé, yo no tengo extremidades. No le funciona. Mueven los brazos. Esa morfa, ¿cómo pretenden que ponga paso? Muevan sus brazos de lado a lado. Su cadera. La cadera. ¿Dónde está la cadera hoy entonces? Acá. ¿Cuerpezote? Cabe el piso. Ah, ahí está mi cadera. Muévanla. ¿Cómo le llaman a esto? El cuello. No, tú no tienes. Ahí debería estar el cuello. Ahí juegan su cuello de lado a lado. Eso es divertido. De lado a lado. Oye, Teresa, ya despierta. Duerma. Luego muevan la cintura o toda su circunferencia. ¡La cintura! Su circunferencia, muevan la de Lili. De lado a lado. De lado a lado. Ya me está gustando esto. Finish. Muy bien, ¿cómo te sientes? ¿Tú sigues igual, Teresa? No, fíjate que... Ay, ya tengo ganas de dormir otro rato. Ay, no, pero no paras de dormir. Cuéntanos tus experiencias en este programa, ¿te gustó? Porque va para rato, ¿eh? Vamos a hablar todavía más de esto. Mucho, pero mientras me duermo otro rato. No, es que tú sobrepasas la pereza. Yo ya no sé cómo llamarle a eso. Gula. Creo que va a dar un paro. Oh, por Dios, no. Se está hiperventilando, por favor, denle aire. Ya le dio el bárido, ¿no? Amigos, por el día de hoy nos despedimos, pero en el siguiente programa vamos a seguir hablando de este tema tan extenso que son los 7 pecados capitales. Molly. Oye, pues me da mucho gusto saber que puedo regenerarme, saber que puedo reivindicar mi camino, pero sí tienes razón, vamos a hablar de cómo han evolucionado estos pecados capitales. Muy bien, Brandín. Pues sí, seguimos en el próximo programa, estoy aquí en un rincón, ya que la gula me ha quitado mi asiento. Pero ahorita vamos a ver cómo corremos a Belcebú. Ya el otro, ¿no? A todos. Yareli Chicles. Pues bueno, nos escuchamos en el próximo programa para seguir escuchando un poco más de esto que son los 7 pecados capitales. Mahouse. Oigan, además tendremos muy buenos invitados para nuestro próximo programa, así es que no se despeguen. Un gusto estar con ustedes. Y un agradecimiento también a nuestro Carlitos que nos graba y que nos soporta todas las cosas que venimos. Bueno, ya lo hicimos al reír. Gracias, Carlos. Gracias. Y un saludo, Carlos, Marx. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y nos escuchamos muy, muy, muy pronto. Ay, estos hobbits ya no los hacen como los de antes.